De la localidad de Saldán. Cayetano, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola chicos, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bueno, bien, Cayetano, lo primero que te quiero preguntar es, bueno, sensaciones de lo que se vivió ayer en el Hotel Quórum. No, la verdad que una jornada muy linda, un arranque de campaña que me da mucha tranquilidad. La verdad que creo que los cordobeses no tienen una mejor opción para seguir esta continuidad de gobierno de Juan Schiaretti con Martín Yallora. Creo que te puedo asegurar que estoy muy tranquilo porque el discurso de Martín creo que da mucha tranquilidad a los cordobeses, da mucha tranquilidad a los intendentes que trabajamos día a día de cualquier signo político y sobre todo algo muy importante, ¿no? Le da mucha tranquilidad al cordobés para que pueda tener una garantía de continuidad de trabajo y para trabajar también por todo lo que sigue faltando. Así que creo que estamos por muy buen camino, con un gran candidato, con una potencia, con una visión de futuro muy importante, y creo que lo ha demostrado en la ciudad de Córdoba, uno que está cerquita y que conoce la realidad de los últimos 25 años de la Municipalidad de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, una ciudad detonada en la cual en 3 años y medio Martín la ha transformado entre medio de una pandemia, de una inflación, y eso le ha hecho muy bien a los cordobeses, a la ciudad de Córdoba, a los ciudadanos de la capital, y sobre todo también nos ha favorecido también a nosotros, los que estamos cerquita del Gran Córdoba, lo que rodeamos ahí al ente metropolitano que hemos formado, todo lo que nos ha ayudado al crecimiento de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, me parece que los cordobeses no tienen otra mejor opción que seguir por este buen camino que es el que nos ha marcado Juan Schiaretti y que hoy es el que va a seguir Martín, con un gran equipo, con una gran visión, como te digo, la verdad que una potencia, una energía, unas ganas de que Córdoba salga adelante y siga adelante, y unas ganas también de que el país pueda tener otra posibilidad para que los argentinos salgan adelante, como es el gobernador Juan Schiaretti, que lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es que Juan sea presidente, porque tiene una experiencia, tiene una visión y tiene cómo poder y argumentar sacar este país adelante. Creo que cada uno de nosotros vamos a trabajar en ese camino y vamos a dar todo el lugar que nos toque dar para que Martín sea el próximo gobernador y Schiaretti sea el próximo presidente, ¿no? Cayetano, recién, bueno, en el programa anterior anexado con Cristian Maldonado, escuchábamos un extracto de lo que decía Martín Yallora ayer en el quórum, sin nombrarlo, un palo fuerte para Luis Juez. Habló de que para ser mejores primero hay que ser buenos, y hay algunos que ya les tocó gestionar y que no llegaron a esa primera calificación. Digo, hablando de gestión, un palo para quien va a ser el candidato que va a estar ahí palo a palo con Martín. Y yo creo que hay gente que ha ocupado lugar, candidatos que han estado en lugares importantes, que no han sabido hacer en su momento y dar respuesta al ciudadano, y hoy quieren proponer, y parece que tuvieron la fórmula mágica cuando ellos tuvieron la posibilidad y no la llevaron a cabo. Entonces creo que Martín en eso no se equivoca, creo que los cordobeses tampoco nos equivocamos, y los que vivimos cerca de Córdoba sabemos lo que fue la gestión del 2007 a 2011. A mí me tocó ser concejal en ese momento, y también tuvimos discusiones con el intendente actual en ese momento, en el 2007-2011, por el tema del ejido, en el cual nunca nos recibió, nunca nos abrió las puertas, nunca nos dio alguna posibilidad de poder llevar adelante un acuerdo en ese momento. Y creo que Córdoba, como te dije recién, en los últimos 25 años, después de Rubén Martín, no me acuerdo que se haya hecho algo para que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Capital. Yo milito y tengo mi emprendimiento en la parte privada, recorro varias seccionales de Gran Córdoba, he ido al colegio, salgo, cruzo Córdoba en todas las seccionales, y hoy En todas las seccionales, te puedo decir, de la 1 a la 14, en todos lugares llegaron obras. Uno que tiene muy cerquita acá la seccional 14, tengo amigos, juego al fútbol en 16 de noviembre, en Villa Pornú, en Quinta de Argüello, en Argüello Lourdes, en Atalaya, he jugado, también voy a los clubes de Wocra, La Bocha, y el crecimiento que ha tenido su barrio, hoy centros vecinales, que han sido radicales de por historia, de 16 de noviembre, de Villa Cornu, de Quintas de Argüello, hoy están trabajando mancomunadamente con el gobierno actual y han llevado grandísimas soluciones y grandísimas obras a una seccional de las cuales era la más olvidada en los últimos 30 años. Bueno, eso me da alegría porque gente que quería pasar a Saldán por el abandono que tenían, hoy, en tono broma, me dicen, pollero, ni loco me paso Saldán, porque el crecimiento que estamos teniendo no se puede creer. Y bueno, eso hace a que nosotros le garanticemos a los cordobeses que tienen la mejor opción para que Martín sea el próximo gobernador y siga con esta continuidad, y para que trabajemos en conjunto por todo lo que falta, ¿no? Así que ojalá la gente nos acompañe, que creo que nos va a acompañar, para poder llegar el 10 de diciembre, cuando se vaya este gran gobernador que ha tenido Córdoba, para que siga con otro gran gobernador que va a ser Martín Gárdena. Cayetano, buenos días. Karina te saluda. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, vos recién mencionaste el tema del ejido y me remonto a una nota que tuvimos previamente donde justamente hablabas de eso, estabas un poco enojado con Martín Yayola por no poder resolver eso. También una discusión en base al ente metropolitano, que en ese momento Saldán no estaba participando. Bueno, finalmente se sumó. Y también habías dicho que si Miriam Prunoto iba como fórmula junto a Martín Yayola, no ibas a estar acompañando. ¿Qué cambió? ¿Tuviste un diálogo? ¿Pudieron resolver algunos, limar algunas asperezas que tuvieron? Mira, primero vamos por la segunda pregunta. Las decisiones de los líderes y de los conductores no se discute, así que en eso acepto todo lo que dicen nuestros conductores, nuestros líderes. Uh-huh. Se ha hecho una coalición en la cual no ha entrado Miriam Prunoto, sino ha entrado sectores del PRO, sectores del vecinalismo. Se hizo una coalición amplia. En su momento era unipersonal, entonces uno puede opinar y también puede pelear por algún futuro para adelante. Uh-huh. Las decisiones que han tomado tanto el gobernador Schiaretti como Martín, ni se discute, ni se dice nada, se aceptan. Y después con Martín sí tuvimos una charla muy importante en la cual le conté la historia que tiene Saldán desde 1958, y la verdad que no tuve otra cosa que la respuesta que esperaba, ¿no? Uh-huh. La respuesta de poner todo a disposición para que Saldán resuelva ese gran problema que tiene de hace más de 60 años, y la verdad que lo he tenido y ha cumplido al 100% desde que arrancamos hasta ahora. Así que bueno, la verdad que en su momento era una discusión institucional más que una discusión política, y lo de Miriam era una mirada personal, y más allá de eso, hoy hay que trabajar en conjunto. Se ha sumado Preto también para lo que sería la vicepresidencia de Pasearini, se ha sumado toda la gente del vecinalismo, el Pato Busto. La verdad que viendo el panorama, la verdad que hoy hacemos Unido por Córdoba, es una ampliación muy grande donde creo que todos los que se han sumado tienen la posibilidad de opinar, participar y ser escuchado, que eso a veces en otro momento no pasaba. Así que bueno, los conductores se obedecen, no se cuestionan. Cayetano, preguntarte, digo, porque más allá de mirar todos los cordobeses y cordobesas al 25 de junio, porque se elige gobernador, a vos en lo particular y a los saldanenses les toca, bueno, vivir lo local, vivir lo de ustedes. Y mi pregunta es, en este marco donde, bueno, la inflación es del 100%, los alquileres suben, la canasta básica sube, la gente realmente está sufriendo, ¿cómo es militar, cómo es salir a buscar el voto cuando muchas veces, no sé si lo compartí, Cayetano, da la sensación que quienes están muy en la cuestión política partidaria tienen una agenda y la gente va por otra agenda, que es el día a día, es llegar a fin de mes? Mira, yo creo que en lo local algo de lo que dijo Martín se lleva a todas las ciudades. Cuando uno tiene una gestión durante 4 años, 7 años y medio en este caso, como me ha tocado a mí, y ha trabajado diariamente todos los días por todos los problemas que tenía la comunidad, con obras, con soluciones, con turismo, con cultura, con deporte, con el dar la cara el día a día, con trabajar en lo social, con trabajar en los problemas de la gente. Creo que eso nos ayuda en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy los argentinos a salir a pedir el voto a la gente que nos acompañe, tanto a nivel provincial como cuando llegue en su momento para elegir presidente a nivel nacional, y hoy en lo nivel local tenemos la tranquilidad que podemos salir a la calle más allá del enojo de la gente y decirle que nos siga acompañando. Creo que hemos conformado una gran lista, me he quedado como segundo de la candidata que hoy llegamos a intendente, Carolina Cristori, me quedo como primer concejal, nos acompaña todo el equipo que nos viene acompañando, queda todo el gran grupo que tenemos, y bueno, tenemos la confianza de los saldanenses que siguen acompañando a esta gestión y se siguen siendo escuchados a todos los reclamos que vienen teniendo, trabajando fuertemente en el tema de lo que es la inseguridad, que es lo que más nos preocupa. Creo que está la inflación y la inseguridad, son dos cosas puntuales que hoy la gente pide, por favor, que se trabaje en eso. Nosotros, en lo que es tema inflación, a veces no podemos manejarlo porque se manejan de otro ámbito, pero sí en la inseguridad estamos comprometidos y trabajando mancomunadamente con el vecino y con el gobierno provincial para poner todo lo que hace falta para que nuestros ciudadanos puedan vivir en una comunidad más tranquila, puedan salir de sus casas y, bueno, no emigren hacia otro país para que nosotros en la Argentina le demos a todos esos jóvenes que van creciendo, a toda esa familia, una tranquilidad para que se queden en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Cayetano, agradecerte los minutos, la gentileza para con Nexo. Como siempre, la última cortita, ya están preparando la olla, ya están cortando el zapallo, ¿se viene el 25 de mayo? Mirá, tenemos, la verdad, una ansiedad terrible para el 25. Nos estamos preparando, como siempre, con muchas ganas. Le ponemos mucho amor a este evento, donde viene mucha gente de todo el país. Así que, bueno, le vamos a dar desde nosotros todo lo que tengamos a nuestro alcance y para que sea una jornada patria a donde todos vengamos a festejar y a compartir un 25 de mayo muy lindo en familia, ¿no? Si alguna vez te falta un jurado, hay varios currículum vitae para presentar en la MUNI acá, ¿eh? Ningún problema. Trae galón y podemos hacer a que participen de jurado. La verdad que vamos a tener jurados importantes que van a participar. No me acuerdo los nombres, pero la verdad va a ser una jornada con números artísticos, con más de 45 puestos de locro, más de 20 y pico puestos de empanadas, mesas dulces, bebidas, puestos de choripán, porque la verdad no nos alcanza a veces la demanda que hacemos nosotros desde todo lo que brindamos, así que hay que seguir sumando gastronomía para que la gente venga y tenga una variedad completa de lo que es de competencia provincial del locro y con números importantes como Callejera, Qué Pianco, Qué Locura, Folclore por Cuatro, números locales. La verdad está muy lindo, así que con un día que creo que va a estar menos frío que el año pasado, porque el año pasado estaba espectacular para comer locro, pero el frío que, sí, no que hizo, la verdad que no nos puso de rodillas, pero la pasamos muy lindo. Así que bueno, acá los esperamos para que pasemos un 25 de mayo muy lindo y una fiesta patria espectacular. Ahí estaremos transmitiendo en vivo. Cayetano, te mandamos el abrazo grande. Gracias, chicos, y saludos como siempre a la comunidad de Villa Allende, a todos sus oyentes, y gracias por estar atentos a todo lo que sucede en Salda.